Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de nuestro curso de marca personal. En la clase de hoy vamos a continuar con las herramientas para potenciar, ¿no? Para lograr potenciar tu marca personal. Y como cuarta estrategia vamos a definir o vamos a hablar sobre los pasos que tienes que dar para lograr eso que quieres. Pasos para lograr eso que quieres. Respondiendo a esta pregunta, obviamente, ¿qué es lo que quieres lograr con tu marca personal? Es importante que tengas esta pregunta bien contestada o respondida de forma objetiva. ¿Qué es lo que quieres lograr potenciando tu marca personal? ¿Quieres un empleo, un buen empleo que te valore por tus competencias? ¿Quieres ser independiente? Y si aparte de ser independiente quieres ser reconocido en tu área profesional, si quieres ser un gran empresario, si quieres que simplemente te conozcan por alguna cualidad en particular, no lo sé. Realmente eso tienes que respondértelo tú. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Y bueno, podemos dar, lo importante es dar una serie de para lograr responder a esta pregunta. Y yo voy a aumentar esto aquí. Vamos a ver para que sea más grande. Lo que yo te invito a hacer, puedes hacerlo de otra manera si quieres, pero yo suelo utilizar cuando voy a planificar una línea de tiempo, lo que se llama una línea de tiempo, que consiste en el trazo de una línea y trazar dónde estoy ahora, dónde estoy en este momento. ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Vamos a ponerle llegar, la L de llegar. Y si yo hago una visualización es un ejercicio mental donde tú te imaginas logrando o estando de una manera como quieres y deseas estar, pues entonces ese sueño, esa visualización va aquí al final. Si te imaginas teniendo buena posición económica, una familia y demás, esto tiene que ver este ejercicio con el proyecto de vida, obviamente. Y cómo te visualices, eso va aquí al final. Esa es tu meta, entre comillas, no es realmente una meta, es un objetivo. Puedes proponerte hacer esta línea de tiempo a un año, desde un año hasta cinco. No sugiero, no recomiendo que sea más de un año, más de 5 años, perdón. Porque quizás sea muy poco objetivo, en 10 años pasan muchas cosas, puedes cambiar de parecer, puede presentarse algún evento difícil en tu vida que haga o que logre que tú dejes de querer potenciar tu marca personal. Entonces, bueno, a un año ya yo tengo definido, como vimos en las clases pasadas, ya tenemos definido el qué, el cómo, el por qué. Tenemos definidas nuestras competencias, nuestros valores, nuestros atributos, etcétera. Bueno, tenemos definida nuestra misión también. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tú visualizas de aquí a un año? Bueno, yo me visualizo de tal forma. Eso es importante que tú lo hagas y lo llenes con el contenido personal tuyo. Ahora, si yo tengo esta visualización aquí, entonces la pregunta ahora es cómo. ¿Cuáles son los pasos, los pequeños pasos que yo tengo que dar? Podemos hacerlo al revés. No podemos ir de lo general a lo particular. Y podemos comenzar. ¿Cuáles son los grandes pasos que tú tendrías que lograr para alcanzar ese objetivo? Digamos, bueno, yo necesito en un año, bueno, yo necesito hacer relaciones personales con empresarios o con profesionales de mi área. Yo tengo también que hacer, buscar medios de comunicación donde yo pueda ir y visitarles para que me conozcan como profesional. Yo puedo tener una página de internet o un blog donde yo genere contenido para que la gente me conozca. Yo puedo tener mi oficina o mi despacho. Perfecto. Esos son grandes pasos que tienes que dar. Ahora, ¿cómo vas a lograr cada uno de esos grandes pasos? ¿Cuáles son esos pequeños pasos que tienes que dar para tú lograr cada uno de esos grandes hitos? Entonces, bueno, para Por ejemplo, para relacionarme con otros profesionales, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo puedo hacer un listado de teléfonos. Puedo ir listado de teléfonos para llamar a esos profesionales y ponerme a su servicio, a sus órdenes, para colaborar juntos. Puedo ir a eventos que me permitan relacionarme con personas de la clase que yo quiero relacionarme. Puedo buscar referencias de personas y todos esos pequeños son un poquito más pequeños, obviamente. Pues yo lo puedo hacer para lograr ese objetivo. Perfecto. Entonces, ¿cómo vas a hacer para medios de comunicación? Bueno, yo contactaría a los productores para ofrecerle un contenido para el programa o para anunciar un evento, o pudiera buscar amigos que sean relacionados a medios de comunicación que me pudieran ayudar. Perfecto. Y así con cada gran paso, con cada gran hito que te has propuesto, para que en un año estés donde quieres estar, pues así también tienes que sacar los pequeños pasos. Y luego que tienes esa línea de tiempo con los pasos, los hitos y los pequeños pasos para lograr los hitos que luego de sumados se convertirán en el objetivo dentro de un año, parece un trabalengua, pero no lo es, entonces tú vas ahora a delimitar aún más cada pequeño paso que yo puedo hacer cada día de ese pequeño paso que me acerque a este hito hasta que lo logre. ¿Qué puedo hacer con este? ¿Qué puedo hacer con este? Hasta que lo logre. Y así cada día. Eso parece un poco complicado, pero no lo es. En el curso de productividad trabajamos muy bien con el tema de las planificaciones semanales y la planificación diaria. O sea que puedes ir al curso de productividad y buscar esas herramientas. Así es como puedes responder a la pregunta del qué quiero lograr. O sea, si nos quedamos en lo teórico, si nos quedamos en la teoría y en la fantasía, no vamos a tener realmente la preparación y la planificación adecuada para comenzar a hacerlo. Así que es tarea tuya pendiente de hacer esta proyección de cómo te visualizas, claro, ya trabajando tu marca personal en un año y hasta en 5 años. Puede ser en meses también, no importa. Lo importante es que tú tengas claro cuáles son los pasos que tienes que dar. Y si tienes que investigar en estos pequeños pasos cómo hacerlos, pues entonces es una tarea tuya. Luego que tienes definidos los pasos, entonces buscar la manera, aprender a hacerlos. O sea, si tengo que hacer un listado telefónico, okay, ¿cómo yo consigo los teléfonos de esos profesionales? ¿Cómo yo puedo relacionarme? Tengo que buscar los eventos a los que quiero asistir para vincularme con esas personas. Todo eso hay que aprenderlo. Entonces, bueno, es trabajo. Pero es un trabajo que se puede hacer una vez y que una vez inmediatamente comiences a trabajar en eso, pues ya sabes lo que tienes que hacer para ir logrando. Y luego te darás cuenta que si llegas a ese año y has logrado por lo menos un 70% de eso que te propusiste, si fuiste constante, te vas a dar cuenta que en un año se pueden hacer miles de cosas. Pensar que yo, por ejemplo, en el podcast de Te Invito a un Café, hice o trabajé más de 1000 horas en un año para tener un podcast diario y tener los resultados que tengo hasta hoy, pues eso demuestra que se puede. Demuestra que se puede. Y yo sigo apostando a que puedo hacer más cada día, aún más. No solamente el podcast, sino muchísimas otras cosas. Otra cosa que es importante hacer luego que tienes este ejercicio realizado del que quieres lograr es analizar el sector donde te vas a desenvolver. Si es de ingeniería, si es de recursos humanos, tienes que analizar cómo está el sector, cómo es la competencia. Yo no soy muy amigo de la competencia realmente en ese sentido, pero sí existe competencia y tienes que analizar quién más está haciendo lo que yo quiero hacer y analizarlo en detalle, cómo lo hace, cuáles son los resultados que tiene, ¿qué pudiera yo emular de lo que hace esa persona que yo entiendo que me puede favorecer? ¿O qué puedo hacer yo diferente para yo distinguirme o diferenciarme de esa persona? Eso es importantísimo. Que de cada profesional, y eso te lo digo, si eres profesional o eres estudiante universitario, todos los profesionales tienen una competencia enorme, enorme. Todas las carreras tienen miles de graduados. Tú puedes ser de telemática, mecatrónica, puede ser la carrera más extraña recién diseñada y seguramente hay más de 100 personas que tienen ese título y que quizás de esas 100, 99 te llevan años de experiencia. Bien, entonces tú vas a ser inteligente y vas a analizar qué están haciendo esas personas para destacarse, si es que se están destacando, que aquí es que viene lo interesante. Yo en mi país hay una media de algunos 30,000, a ver, más o menos 30,000 psicólogos graduados a la fecha. Eso lo sé yo porque manejo estadísticas con el Colegio de Psicólogos de mi país. Hay más de 3,500 colegas colegiados, como yo lo estoy, pero yo puedo decir que conozco 5 psicólogos, exceptuándome, que están potenciando su marca personal. 5 psicólogos de 3,500 colegiados. Y los colegiados son porque están ejerciendo la psicología. Porque hay personas que estudian la carrera simplemente para tener el conocimiento. 5 personas potenciando su marca personal. ¿Cómo estoy yo haciendo lo mismo que ellos? Algunas cosas sí. Que de esos 5, sí, algunas cosas sí yo las hago porque tengo que hacerlas porque es parte de mi carrera. Pero hay otras cosas que no. Ninguno de esos 5 están haciendo lo que yo hago en internet, por ejemplo. Y eso simplemente me diferencia de ellos. Entonces es importante que analices tu mercado. Y también, bueno, que analices el sector, que no es lo mismo que el mercado. Porque ahora lo que te toca luego es analizar el mercado. El mercado se refiere ya a ese público que consume eso que quieres tú ofrecer al potenciar tu marca personal. O sea, ¿cuál es esa marca que quieres dejar? Eso es lo que la gente va a consumir de ti. Entonces, es importante analizar el mercado. Importantísimo analizar el mercado. Saber cómo está consumiendo las personas eso que quieres. ¿Cuáles son las vías que utiliza? ¿Cuáles son las cosas que le gustan de eso que consumen? ¿Cuáles son las cosas que no le gustan? ¿Cuáles las cosas que cambiarían las personas? Todo eso responde en marketing, en el marketing tradicional, a lo que se llama un análisis de mercado. Y la manera de responderlo es haciendo una investigación de mercado. Una investigación cualitativa o cuantitativa que te permita medir con números o con valores que, aunque sean un poco abstractos, puedan darte suficiente insumo para hacerlo, para tú analizarlo, pues saber a través de esos estudios cómo responde la gente a esto. Por ejemplo, yo conozco muy bien cómo es el público de mi país en temas de psicología. Y está el tabú y está el estigma que tenemos los psicólogos porque la gente entiende que nosotros trabajamos con locos, porque leemos la mente, todos esos mitos de los que alguna vez yo he hablado. Entonces, bueno, yo le doy otras opciones a las personas. Yo no solamente hago consulta terapéutica, sino que también hago charlas, hago conferencias, hago seminarios online, hago estos cursos online, hago un podcast. Todo eso para mí es utilizar la psicología en otros formatos, utilizando otros recursos para igual posicionarme. Del 100% de personas que consume cada una de las cosas que yo hago, quizás solo el 3% me ha pedido, o del 3 al 5% me ha pedido una consulta. No es mucho, un 3 o un 5%, pero imagínate que yo pueda tener 3,000 personas en este momento que sí aprovechan los servicios de consulta psicológica. O sea, de 6,000, de 3,000, de 6,000, lo que sea, un 3% ya es mucho. Entonces, bueno, no está mal, porque tampoco es lo único que hago. Pero es importante que hagas un estudio. Puedes hacer un estudio formal. Hay un curso que puedo prepararte, si así lo deseas, un cómo hacer estudios de mercado low cost o bajos, con poco presupuesto, para que puedas, utilizando el internet, utilizando herramientas en internet, para que puedas darte cuenta cómo es el mercado que estás enfrentando. Así que aquí tienes, bueno, te voy a dejar también, bueno, no, si no hemos terminado, te voy a dejar unas preguntas, bueno, te las voy a mencionar y te voy a dejar debajo de este video un archivo en PDF para que descargues estas 10 preguntas que te ayudarán a definir tu mercado. Y son las siguientes. Número 1, ¿quién pagará por mi producto o mi servicio? ¿Cómo es esa persona? ¿Cuáles son las características de esa persona? ¿Quién? Número 2, ¿quién ya me ha comprado? ¿Quién ya me ha comprado? ¿Estoy sobreestimando mi alcance? ¿El alcance de mi producto? O sea, ¿me estoy yendo muy idealista o estoy siendo realista con lo que estoy ofreciendo? 4, ¿qué piensa mi red de contactos? Las personas con las que yo me relaciono, si estamos trabajando bajo un mismo objetivo o bajo precios igual de competitivos o no. Número 5, ¿estoy haciendo suposiciones basándome en mi experiencia personal? Esto es importante. A veces nosotros creemos que las cosas son de una manera, que el mercado es de cierta manera, pero eso lo asumimos como bueno y válido. Mientras que cuando hacemos una investigación o un estudio de mercado, nos damos cuenta de que no es así. Número 6, ¿cuál es mi modelo de ingresos? Hay personas que entienden que una vez comienzan a potenciar su marca y a emprender, pues entonces deben de, bueno, todas las ganancias son mías, yo hago lo que quiera con el dinero. Hay modelos de negocios y modelos de ingresos importantes que tienes que hacer para saber para qué porcentaje vas a destinar a todo el dinero que recibes, o sea, para publicidad, para marketing, para muchísimas cosas, ¿eh? No es tan simple como se ve. ¿Cómo voy a vender mi marca? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la estrategia de venta? ¿A través de cuáles plataformas? ¿Local, online, offline? ¿Cómo iniciaron mis competidores? Esto es parte del análisis del sector que mencionábamos ahorita. ¿Cómo encontrarás a tus clientes? Importante. El mejor medio, obviamente, es en internet. Todo el mundo está en internet. Todo el mundo está en internet. Y el que no está, va a estar. O sea que, pero bueno, habrán otras formas de conseguir ese público. Y número 10, ¿hay espacio para expandir mi mercado? Yo pienso que sí, pero no es simplemente responder que sí, sino por qué sí. Y yo creo que si algo nos ha dado el internet es la capacidad de globalizar nuestra marca. O sea, yo pudiera no ser el psicólogo más reconocido en mi país, pero soy muy bien reconocido, más de lo que me esperaba, de hecho, gracias al podcast, a nivel global. Yo pudiera tener muy pocas consultas presenciales en mi consultorio, pero tengo suficientes consultas online. Entonces, bueno, son formas de expandir el mercado, de expandir el haciendo. Y de dejar mi marca no solamente a nivel local, sino también a nivel global. Que es importante también que tú te lo preguntes. Te dejo esas 10 preguntas para que las descargues en el PDF que está debajo. Para que las llenes, las respondas. Y continuamos con otras estrategias más en la siguiente clase. Chao.